se realizó el 10º Encuentro Nacional de Candombe en la ciudad de Altagracia, Córdoba. El candombe es la herencia africana en el hermano país de Uruguay. Con los años, las costas porteñas del Río de la Plata también sucumbieron a su encanto y hoy en día encontramos comparsas de candombe a lo largo y ancho de toda la Argentina. 30 comparsas de candombe de todo el país y Uruguay participaron en el 10º Encuentro Nacional de Candombe, y alrededor de 1.000 personas, entre músicos, bailarines y demás personajes de las comparsas, se reunieron en ese lugar. Este año, la organización estuvo a cargo de los grupos de Córdoba. Entre los organizadores de esta edición está la comparsa Los Duendes del Parque, de Córdoba Capital. Hablamos con una de sus integrantes, Almendra, quien nos cuenta qué es el Encuentro Nacional de Candombe. Bueno, el Encuentro de Candombe es un evento que aprovechamos todas las comparsas de Argentina, incluyendo algunas de Uruguay, a encontrarnos durante 3 días en la modalidad de un campamento, de una forma autogestiva, en lo que es la alimentación, la limpieza, la seguridad. Y el objetivo de ese encuentro es conocerte, compartir realidades, compartir saberes, compartir la danza, el toque, generar el intercambio. En Argentina el candombe se da en casi todos los rincones de Argentina. Hay una cuerdita de candombe o ya una comparsa. La edición de este año comenzó en el reloj público de Altagracia, espacio donde se realizó una intervención artística para visibilizar la profunda cultura negra que un día habitó estas tierras. Se colocó un retrato gigante en el reloj público de la última mujer esclavizada que habitó Altagracia. Hablamos con Gabriela, de la comparsa La Melaza de Montevideo, Uruguay, una comparsa en la que todas las tocadoras son mujeres. Lo que me pareció interesante es este rescate que hicieron sobre la esclavitud. Me parece que el trabajo que se hizo en ese sentido está bueno, como una conciencia de lo que se invisibilizó hasta ahora y hacer como generar una conciencia colectiva por parte de nosotros y por parte también de la gente que nos vino a ver, como capaz de repente no lo tenían tan en cuenta o convivían con ese y no lo veían, o está bueno como refrescar ahí la memoria. En el cierre del encuentro, las comparsas participantes realizaron una llamada, momento en que desfilan juntas por varias cuadras, con sus tambores, bailarinas, mamá vieja, escobillero y demás personajes típicos. Esta vez recorrieron la calle Solares desde el arroyo hasta la estancia jesuítica, camino que los negros esclavizados en esta ciudad realizaban cargando los materiales para la construcción de dicha estancia. Desde Radio Local para Bachasca, Anisacate, Córdoba, reportó Ana César para el Foro Argentino de Radios Comunitarias.